Estoy aquí justo debajo de las estrellas que me están deslumbrando y estoy en compañía de la luna, que es mi mejor confidente y conoce todos mis secretos. En esta noche mágica os quería dejar un mensaje y quería decir que voy a estar un tiempo sin entrar en Univisión porque voy a hacer un viaje en dos sentidos. Necesito tomarme un respiro, igual que todos necesitan tomarse un respiro en algún momento de su vida, porque nadie quiere malograr su vida si aún tiene fe. Y yo en este momento tengo que resolver mis cuestiones más inmediatas. Por otro lado, quería decir que, bueno, me llena de orgullo y de emoción contenida leer algunos de esos mensajes que me dejan diariamente. Algunas personas que encuentran aliento, un poco de aliento, en mi página y espero que en mi ausencia sigáis acompañando esa soledad con mis palabras. Así que bueno, supongo que en un tiempo estaré aquí de nuevo, ¿vale? Hasta siempre.